Control. Arranca con ritmo este miércoles 16 de octubre, esa de Noskalaupai. Bienvenido, bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día auténticamente cojonudo para la gente que merecemos la pena. La gente del rock recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando con una banda de Bilbao que se llaman Huracán Rose y que suenan así de bien. El tema que escuchas se titula Fuegos Artificiales y pertenece, es el primer sencillo de hecho, de su segundo álbum, Rara Avis, lleva por título, y este Fuegos Artificiales es el tema de Huracán Rose que nos ayuda a abrir este pequeño ternasco de miércoles de mitad de octubre. Bueno, no, la mitad era ayer, 16. Vamos a ver, que me dice Esteban que el micro como que no suena muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de darle solución a este asunto. Antes de ir con la primera sección del programa, vamos a saludar a los pequeños y pequeñas ternascas que ya nos han ido diciendo que están a la escucha, como por ejemplo la amiga Eli, también la amiga Silvia y Chiar. Hoy tres mujeres a la cabeza, ¿eh? Me gusta esto. Saludamos a Des, saludamos a Esteban y saludamos también a Juan Pablo. Y a Rubén, que también entra ahí ahora mismo con ese yo poderoso. La noticia tonta, primer titular, como siempre, atentos que ahí va. Una madre pilla a su hijo de 9 años usando Alexa para hacer los deberes. Lo graba en vídeo y luego lo cuelga en Facebook. Ahí la tienes a la tipa, ¿eh? El niño usando Alexa para multiplicar 4 por 8 y la madre lejos de hacerle ver seriamente que eso no le conviene, agarra, sube el vídeo a Facebook y lo titula "Un sobresaliente para la inteligencia de este niño". Perfecto, muy bien hecho, señora. Que sí, que el vídeo es gracioso, el niño encantador, y la mamá le dice dulcemente que eso no se hace así y que tendrá que volver a repetir el ejercicio sin ayuda. Pero luego va y le pone el título que le pone al vídeo, que por cierto, acumula 20.000 reacciones y se ha compartido 31.000 veces. Con la cara del niño al descubierto. Ni ley de protección de menores ni pollas en vinagre. Esta señora iba a por los likes. Eso está más claro y está clarísimo, está más claro que el agua. Pero es lo que toca y lo que se produce habitualmente, una vez sí y otra también, en estos tiempos modernos. Tiempos modernos, Modern Times, que es la canción que estamos escuchando de una banda murciana llamada The Golden Lips, los morretes dorados. No creo que hayan pensado en morretes, Golden Lips, labios dorados. Bueno, pues esta banda lanza casi 2 años después de publicar el primer adelanto su nuevo EP de nombre homónimo, Golden Lips. El tema que escuchas es ese primer sencillo que ya se grabó y se publicó en forma de videoclip en 2017 y que ahora pues se vuelve a utilizar como promoción, porque para eso está, claro que sí. Sonando aquí en Pequeño Ternasco, The Golden Lips, Modern Times. Ahí va, tarjeta amarilla para Pequeño Ternasco, que no había visto que había saludado Javi Truman. ¿Qué pasa, compañero? Ahí desde Logroño, siempre dando caña, ¡aupa! Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues es miércoles y los miércoles pues toca castiguito metal. Saludamos a Jorge Benítez antes de seguir presentando a la banda que abre el Rincón Oscuro esta semana. Se trata de los madrileños Maleficarum. Banda de death black metal que nos presenta el adelanto de lo que será su primer larga duración de título homónimo, o sea, se Maleficaron, y el tema que ya está escuchando aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Tanasco es Rex Noctix, el rey de la noche. Mucho death metal hoy en el Rincón Oscuro en sus distintas variantes. Y primero habíamos escuchado a los Maleficarum y su death black metal. Ahora vamos con un poquito de technical death desde Greenville, desde los States. De la mano de los Nile. El día de difuntos, este próximo 1 de noviembre, sale a la venta el noveno álbum de esta formación, como te digo, de technical death. La canción que escuchas es la que va a dar nombre a este noveno trabajo, y lleva por título tanto la canción como el disco, lógicamente, By Nilotic Rights. Los Niles sonando aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco. Y ya ves tú que eso de que el idioma internacional del death metal es así. A ver qué diferencia cuentas tú entre los que han cantado antes y los de ahora. La diferencia de que si les entiendes más a uno o a los otros, me refiero. Mira, otro cliente satisfecho. ¿Qué pasa, Charlie Rock and Roll? ¡On fire! Nos apunta Charlie que hay un leve matiz en la modulación de voz. Pues sí, sí, oye, tienes razón. AsaltoMatarradioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues sí, señor, ahí estaba esa cuña que nos recuerda cómo acceder a la tribu Ternasca. Si no te ha dado tiempo a apuntártelo en la escucha del directo, te pasas al podcast, que te da tiempo a darle pause. Y si no, pues está ese enlace para entrar en la tribu Ternasca en cualquiera de las descripciones, tanto en la web como en Facebook, como en distintas redes sociales, para que puedas unirte a esta tribu rockera, que es la tribu Ternasca. Recordarte además que todas las canciones que escuchas cada día aquí en Pequeño Ternasco, ya no solamente es que las puedas escuchar vía podcast, sino que además las puedes volver a ver y escuchar con sus respectivos videoclips en el artículo que acompaña al podcast cada día. A partir de eso, de las 6 de la tarde, está disponible para su descarga o escucha online, ahí en la web de Asalto Mata Radio Rock .com, la radio online de rock. Ya sabéis que esto no es ni radio directo ni podcast, es el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todos los días de lunes a jueves, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Vamos a seguir con el Rincón Oscuro, vamos a seguir con el death metal en sus en las distintas variantes que te estamos ofreciendo hoy. Y ahora vamos a por Death Doom Metal. Y cruzamos el charco de nuevo hacia Europa, nos vamos hasta la península escandinava, un poquito más abajo, porque nos vamos hasta Dinamarca para escuchar a Convent. Convent, formación danesa llena de danesas, porque son todo chicas, todo mujeres las que conforman esta formación Death Doom, que van a debutar con un nuevo disco para finales de enero de 2020. Evidentemente, de 2019 ya no puede ser. Bueno, ese disco, ese debut discográfico se va a tener por nombre Puritan Masochism, y es precisamente este adelanto el que le va a dar nombre. Puritan Masochism, Convent, Death Doom Metal, hecho íntegramente por mujeres. Saludamos a Jorge Llovero, que también se acaba de incorporar a la escucha. Buenas tardes, compañero. Y saludamos también a toda la gente que nos estáis escuchando vía podcast. Si tú lo estás haciendo ahora a la hora de la cena o pasado mañana. Bueno, no, pasado mañana no. Tú siempre lo estás escuchando ahora. Soy yo el que le echa imaginación y pienso dónde puedes estar. También saludamos a Loki y saludamos a Sam, que todavía no ha terminado de escribir, pero yo ya lo veo por aquí, por el rabillo del ojo, que nos está comentando que ya está a la escucha. ¡Aupa, compañeros! Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y vamos a acabar también este rincón oscuro con voces guturales femeninas. Concretamente la de la poderosa Tatiana Smailuk. Que si te lo dejo dicho solamente así, igual no te haces a la idea, pero si te digo que es la cantante de los Gingers, ya es otra cosa. Driving for this reward, like a racer on the mark, a bone a robber, like a starving shark looking for its other. You run, run, run, run, run until the night's all sad. Your feet are sore, but you're still running for accomplishment. In this eternal marathon for success, another die, another tolerant, immortal of progress. Con los Ginger abandonamos el terreno del death metal y nos introducimos en el del groove metal progresivo con esta banda ucraniana que tras su reciente EP llamado Micro, este mes de octubre llegará con Macro, su nuevo LP que viene con este primer sencillo titulado On The Top. En la puta cima está esta gente, ya lo creo que sí, dejando el pabellón bien alto de lo que es el groove metal bien hecho. Una banda que podríamos meter tranquilamente también en esas bandas no aptas para metal cuñados, ¿eh? De hecho, alguna vez la hemos incluido en esa sección. The truck is getting longer and it's led into your tomb. You're not afraid to lose your mind in the name of profit. Adrenaline is the finish and the finish in the coffin. Con Ginger y este On The Top, su nuevo sencillo perteneciente a Macro, su nuevo larga duración, vamos a cerrar este rincón oscuro. Ahí nos quedamos disfrutando On The Top. Aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Sin piedad, Charlie. Ya sabes que el rincón oscuro es así, colega. Thank you. dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, como siempre, esta sintonía de los Toy Dolls, este Living la Vida Loca, marca que llegan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos a ir con el primer titular, la primera bizarrada, que dice así: un hombre y sus seis hijos se tiran 9 años viviendo en un sótano esperando el fin del mundo. ¡Ay, Dios! Ya te digo que sí. Bueno, no es que estuviesen viviendo la vida loca precisamente, hay todos hacinados en un sótano. Lo curioso es que la noticia en ningún momento revela el motivo por el que se metieron en ese agujero. El fin del mundo según los mayas, la llegada de un meteorito gigante, ni puta idea, oiga. Pero el caso es que lo hicieron y se ha sabido y han podido salir de ahí porque el hijo mayor escapó de la granja en la que se situaba este sótano y se acercó a una cafetería a varios kilómetros del pequeño pueblo holandés donde había residido en los últimos 9 años y allí pidió ayuda al propietario, a quien aseguró que su familia vivía en muy malas condiciones y que quería alertar a las autoridades de esa situación. Dijo que se había escapado y que necesitaba ayuda. El dueño de la cafetería, que lo vio con las pintas que tenía el hombre, pues claro, que parecía Forrest Gump después de cruzar Estados Unidos 2 veces corriendo, pues llamó a la policía y cuando los agentes registraron el lugar, se encontraron con una escalera oculta detrás de un armario en el salón, que conectaba con un sótano bajo la casa, donde se encontraban 5 adolescentes y el padre, quien por cierto había sufrido un infarto cerebral hace unos años y estaba postrado en la cama, o sea, una situación dantesca, dantesca donde las haya. Los hijos, se ha descubierto que tienen todos más de 16 años, pero la familia no tuvo ningún contacto con el exterior durante 9 años y algunos de ellos no sabían que existían más personas viviendo en este planeta. Y se sabe también que habían subsistido gracias a los alimentos que tenían de un huerto de interior, evidentemente, y una cabra que tenían ahí, pues eso, para la leche, la lana y la leche merengada. Se desconoce también el paradero de la madre, que según aseguraron los vecinos, habría llegado hace 9 años con el padre cuando ambos alquilaron esta granja, que cercaron al completo desde entonces y en la que taparon todas las ventanas. ¿Que dónde está la madre? Pues se la han comido, co. Y con los huesos han hecho caldo, porque vamos a... A mí no me jodas que puede desaparecer así una persona de esas maneras. En fin, afortunadamente el hijo mayor consiguió escaparse y por fin han dejado de estar ahí abajo en ese sótano condenados. Y condenados, condemned, es el tema que estamos escuchando ya de los Angel Witch. Angel Witch, la veterana, veteranísima banda británica formada ya en el año 1977, ha decidido reducir notablemente el espacio temporal entre disco y disco. Este Angel of Light, que es el título de este quinto trabajo, llega solamente, y digo solamente entre comillas, 7 años después de su anterior trabajo discográfico. Y lo que estás escuchando es el primer adelanto de este álbum que saldrá también el día de Todos los Santos. Angel Witch, Condemned, sonando el Pequeño Ternasco. Too late. Nos pregunta Jorge Bonites que ¿y las mierdas de la cabra sin salir ahí todo el día? Hombre, pues para el abono, para el huerto ese interior, para combustible, para guisar, bueno, y para perfumar el ambientador de la estancia. El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Santo Data. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Santo Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Manolo Cabezabolo, del que pronto habrá noticias y novedades, porque está inmerso en grabación de nuevo trabajo y evidentemente aquí en Pequeño Ternasco tendremos información cumplidita y de primera mano. Aprovechamos para saludar al amigo Diego, que por fin ha llegado. Bienvenido y bien hallado. Y vamos a por la segunda bizarrada. Un restaurante impide a un padre entrar al baño de mujeres para cambiar a su bebé, alegando que también estaba la madre. Claro, y mientras, el uno por el otro, la casa sin barrer, y la pobre criatura ahí llorando y con el culo todo escocido. En fin, a ver, os cuento. La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha denunciado a un restaurante de Nájera, en Valencia, no confundir con Nájera, en La Rioja, por impedir a un padre ir al baño de mujeres donde estaba situado el cambiador de bebés a cambiar el pañal de su hijo, incurriendo en un posible incumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad. El padre pidió la hoja de reclamaciones porque los responsables le impidieron acceder a los servicios de mujeres para cambiar el pañal al menor, alegando que estaba la madre del bebé. La Unión de Consumidores ha presentado esta denuncia por la discriminación de género que se produce al incorporar únicamente cambiadores para bebés en los baños de mujeres. Apuntan que debe ser exigible que los establecimientos públicos dispongan de cambiadores y aquellos que efectivamente los tengan instalados se encuentren en zonas que permitan su uso a cualquier persona o usuario que lo necesite, independientemente de su género, y especialmente evitando que solo se incorporen al baño de mujeres, pues en este caso se reproducen los estereotipos que en la actualidad se quieren evitar. Vamos a ver. Que todo esto que han contado está muy bien, pero si el padre iba acompañado de la madre y el cambiador estaba en el baño de mujeres, es evidente pensar que a las mujeres usuarias de ese servicio no les agrade la presencia del señor. Si este señor hubiera ido solo con su hijo, iba a punto en boca. Pero si va con la madre, ¿por qué cojones hay que buscar el conflicto? Que sí, que es que ya no es movida de género, joder, es sentido común y sensatez. Vamos a ver, está el padre y la madre y el cambiador de niños está en el baño de mujeres, que está mal, que tendría que haber en todos los sitios. Ahí yo no me meto, pero el caso es que en este restaurante estaba en el baño de mujeres. Si está la mujer, lo lógico es que, como deferencia y por no buscarte la movida, pues que vaya la señora y pueda entrar al baño de mujeres, que es donde está el cambiador de bebés. ¡Digo yo! Que luego también ya están diciendo aquí que hay que poner un cambiador de bebés en el baño, tíos, otro cambiador de bebés. ¿Y por qué no ponen un cambiador de bebés niño y un cambiador de bebés niña también? Es que jodo. En fin, que con todo esto hay mucha tontería. Y esa es la verdad. A mí estas cosas me inspiran poca confianza. Lo que viene a decirse en inglés, trust. Que es el tema que ya estamos escuchando de una gente llamada Excalion. Que tienen una anécdota muy divertida con su nombre. Y es que se llaman así porque se equivocaron al escribir Excalibur. O sea, imagínate tú el pedo que llevaban cuando le estaban poniendo el nombre a la banda. Bueno, pues el pasado 27 de septiembre salió a la venta Emotions, el quinto álbum de estudio de esta formación finesa de heavy clásico. Lo que está escuchando este Trust es el segundo single que han editado de ese disco llamado Emociones. asaltomataradiorock.com. Pues no tenía yo intención de volver a sacar el tema, pero hoy me he enterado de algo que me ha llenado de tristeza el corazón. Un buen amigo mío de hace... Bueno, un buen amigo mío, un gran colega mío, de hace más de 25 años, me he enterado que murió el pasado día 3 de octubre y ha resultado ser el autobusero de Zaragoza, que murió poco antes, dos días antes de Pilares, mientras estaba trabajando, y que fue absolutamente desatendido tanto por su empresa como por el ayuntamiento, como incluso por el hospital al que tuvo que acudir andando él solo cuando llevaba ya más de dos horas que le estaba dando un infarto. Este programa evidentemente va a quedar dedicado a la memoria de mi amigo Oscar. Y decía antes de nombraros esto que no quería sacar el tema, pero es que me jode muchísimo, que el Ayuntamiento de Zaragoza se gaste el pastizal que se gastó en Pilares para poner cámaras por todo la Basílica del Pilar, la plaza y alrededores, para tocarme los huevos a mí y a gente como a mí, y luego no tengan dinero para atender a un funcionario público como son los conductores de autobuses de Zaragoza, aunque tengan subcontratado ese servicio. Lo dejaron tirado. Estuvo conduciendo un montón de rato, que ya le estaba dando ataque al corazón con dolor en el pecho. No se le atendió desde su empresa. Cuando por fin consiguió bajarse el autobús, tuvo que ir andando él solo hasta el hospital, porque no lo atendían ni en la mutua ni en la cabina de Tulsa. Y cuando llegó al hospital, en la puerta prácticamente, cuando le estaban tomando la tensión, cayó desplomado. Si se hubieran hecho las cosas bien, ese hombre seguiría vivo. Tenemos dinero para quedar muy bien y luego fardar en el Heraldo. Hemos pillado cinco carteristas con nuestro programa de cámaras por toda la ciudad, pero luego dejas tirado a un conductor de autobuses, a un conductor que trabaja para la gente de la ciudad. Vergüenza me dais, vergüenza. Así que hoy la última sección. La balada para el final. Y evidentemente todo el programa está dedicado a la memoria de mi amigo Oscar, una persona entrañable, una persona de esas que te alegrabas ver, porque se alegraba de verte siempre, fueras quien fueras, ya no lo digo por mí, con cualquier persona. Una persona que daba gusto tratar, una gente alegre, trabajadora y a la que han dejado tirado. No me quiero ni imaginar las dos horas que pasó antes de morir ese hombre, todo por la dejadez de las administraciones. Ahora, espero a quien competa, que sufra 100 veces más de lo que tuvo que sufrir ese chaval. Y digo chaval, 48 años. Bueno, la balada para el final de hoy es de los Alter Bridge, quinto adelanto de World Sky, el nuevo trabajo de los de Orlando, que va a salir pasado mañana ya. Y bueno, pues esta balada es el quinto y último adelanto de ese disco, y es la balada que me sirve para despedir a mi amigo Oscar. Que la tierra te sea leve. Qué mal te han tratado, tronco, qué mal te han tratado. La canción se llama Dying Light, de luz moribunda, como la luz que desprendía este muchacho y que se fue apagando durante dos horas caminando solo por las calles de Zaragoza hasta el hospital, con un ataque al corazón. Me cago en la puta madre de todo aquel que lo haya dejado tirado. Me cago en vuestras putas familias. Una muerte absolutamente evitable. Si se hubieran aplicado todos los protocolos que aplican para todas las mierdas, fallaron todos. Que baje alguien, que venga alguien y que me lo explique. Que me lo explique. Y no me quiero dejar a esos medios de comunicación, esos tabloides zaragozanos, que por cosas mucho más mínimas que estas, hace unos meses tan solo, pedían la cabeza de alcaldes y concejales. Ahora haced lo mismo. Porque han dejado morir a un trabajador, a un conductor de autobús. Ahí os quiero ver ahora. passes by until we can see and resign this moment. Esta es la realidad del camino que vemos muchos días, pero no quiero ni dejarme llevar por la rabia ni acabar este programa de una manera tan sumamente triste, porque Óscar era una persona alegre y así lo voy a recordar siempre. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final. Ahora, que sepan que me van a tener detrás. Que como pueda hacer algo, me cago en la puta, se van a arrepentir de esto, pero bien arrepentidos. Pues llegamos al final del programa, queridas y queridos, como siempre, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciéndoos la compañía tanto en directo como en la escucha vía podcast. Y os recuerdo, si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana jueves, más. Asaltomataradio2.com Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Palio rock.